Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Ai Weiwei visita la Franja de Gaza en su intento por visibilizar el problema migratorio. La búsqueda por visibilizar los problemas migratorios y sus orígenes en Medio del Oriente ha llevado en esta ocasión al artista Ai Weiwei a adelantarse en la Franja de Gaza. A través de salvoconducto concedido por el Estado israelí, el artista chino entró de manera discreta en el territorio donde cerca de 2 millones de palestinos, castigados por 3 guerras en 6 años, están aislados del mundo por el bloqueo israelí y egipcio y confrontados en la escasez de agua y de electricidad. Ai Weiwei, de 58 años, considera que este viaje era necesario. Hemos ido a multitud de lugares, hemos entrado en los campamentos, entrevistando a mucha gente. En Grecia, Jordania o Líbano, la cuestión de los refugiados forma parte de nuestra vida, señala el artista, al hacer un recuento de los sitios que ha visitado para hacer su documental que denuncia la crisis migratoria del Medio Oriente. La Franja de Gaza busca evidenciar las condiciones de vida de su población, estimada en 1.8 millones de personas, las cuales 1.2 son consideradas como refugiadas. El artista ha mantenido reuniones con palestinos cuyas casas fueron bombardeadas durante la guerra del 2014 con Israel. En el sur interrogó a Rafah a palestinos que trataban de cruzar a Egipto aprovechando la apertura excepcional de esta frontera, la única controlada por Israel. En Quito se desarrollan 3 días de análisis lingüísticos. Del 17 al 19 de mayo empieza el Simposio Internacional de Lenguas en Contacto, un desafío por la diversidad que promete sorprenderlo a usted con intervenciones magistrales de brillantes exponentes en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde el mes de mayo en el Centro Cultural de la Universidad Católica se convoca desde todas las partes del Ecuador y el mundo a diversos exponentes apasionados del lenguaje con una única misión: dialogar sobre procesos y efectos del contacto lingüístico y sus repercusiones. Así, el simposio se encuentra dividido en 3 jornadas. El 17 de mayo se realizará la inauguración y el primer bloque de simposios en donde se hablará de contacto lingüístico desde diferentes perspectivas, desde las 8:30 hasta las 17 horas. Se contará con presencia de Susana Dávila, Alonso Guerrero, Azucena Palacios, entre muchos otros. El 18 de mayo estará dedicado al tratamiento de temas políticos educativos, para la cual se contará con la presencia de Catalina Vélez, Isabel Lara y Cintia Palomino. El 19 de mayo marcará el fin del ciclo en donde se discutirá el papel de las lenguas, diversidad y realidad mediática. El cronograma de actividades es amplio y cuenta con la participación de más de 30 ponentes y 4 colaboradores. El simposio tiene un lugar gracias al apoyo de la Universidad Católica y el proyecto Oralidad Modernidad a cargo de la doctora Marlene Hobot. Lia Yang es actualmente docente de lenguaje para niños, apoyó en el proceso de diversas áreas, apoyó el proyecto en diversas áreas incluyendo la publicación de 2 textos donde se resguardaban las investigaciones de la doctora Hobot, ella nos cuenta. Fue una experiencia extraordinaria haber trabajado con el equipo Oralidad Modernidad, puesto que yo pude conocer un poco más a fondo de la realidad de los hablantes y de las lenguas indígenas del Ecuador. También pude conocer más a fondo todo el proceso de investigación que lleva a cabo la doctora Marlene Abud, quien tuve el honor de haberla conocido en las clases de lingüística y quien hoy en día es una gran amiga mía. Cristian Andrés Punanina Curi tiene 24 años y ha sido colaborador del proyecto por alrededor de 2 años. Él nos cuenta sus expectativas con el simposio de este año. Yo tengo muchas expectativas para este congreso internacional. Considero que me va a ayudar a crecer como profesional, como estudiante y como lingüista, ya que las personas que vienen de diferentes lugares van a compartir todos sus conocimientos, todas sus experiencias, todas las investigaciones que han hecho, y eso es bueno para nosotros como estudiantes porque podemos ver ya cómo se aplica todo nuestro conocimiento en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación en sí. Y también considero que esto va a ayudar a todas las personas que asistan a ver que la lengua, la lingüística es muy importante y que en todas las actividades que nosotros realizamos día a día podemos encontrar diferentes aspectos que pueden ser investigados aquí en nuestro país. La entrada al simposio es libre, previa inscripción, la misma que puede realizarse en las instalaciones de la Universidad Católica. Para más información sobre cronogramas, talleristas y el proyecto, puede dirigirse a www.oralidadmodernidad.com o al mail oralidadmodernidad@gmail.com. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Jonathan Ágreda y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.